Ahí sumar lo que dice Laura desde la Central de Trabajadores, obviamente estamos preocupadísimos por la reforma laboral, que es un proyecto con el que estamos tratando de que no salga, que no nos pase como la reforma previsional que hoy estamos luchando para derogarla. Nosotros insistimos en que esta reforma laboral lo único que hace es precarizar trabajadores y trabajadoras. En esa precarización, donde es una contradicción de clase trabajadora, las mujeres aumenta en la brecha de la desigualdad. Si nosotras ya tenemos una contradicción de clase, junto con los compañeros, en el ajuste, en la desocupación, se aumenta con una doble opresión al ser mujeres, porque son ya de por sí las que tienen trabajos informales. Trabajos donde no están en blanco, trabajos donde no están con obra social, no están bien pagadas. Entonces, si con esta reforma laboral se aumenta la presión, se aumenta el ajuste, la desocupación, la flexibilización, el estar yendo de un trabajo a otro, son las mujeres las primeras que quedan afuera de las fábricas, las primeras que quedan afuera de los trabajos y las primeras que tienen que salir a rebuscárselas de las formas que se puede con el mercado del trabajo en negro, con el mercado de las ventas y el trueque directo sin ningún tipo de protección. Así es que nosotras estamos totalmente en contra de la reforma laboral y esto lo expresamos claramente este 8M en una de nuestras consignas, que violencia también es la reforma laboral, es la reforma previsional que ya se aprobó y es toda esta política neoliberal de ajuste que deja a las mujeres totalmente desamparadas.